cambia la vida. Cuando todo va mal y no encuentro salida, si me tocan tus manos me siento distinto. Me rescatas a diario si me siento perdido. El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino. Es la fuerza que mueve, la voz que me alienta, y yo sigo de frente cualquier camino por solo quererte. El poder de tus manos, poder infinito, es la luz que no muere al final de un camino. Si me tocan tus manos, vivo nuevamente y me subes muy alto y no dejas caerme. Si me tocan tus manos, mi mundo es diferente. XEMG, la rancherita 1000 AM. Watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Ah, es porque traigo la camiseta, no me había dado cuenta. Yo pensé que era por otra cosa. Disfrutando la canción. Sí, yo pensé que era por el la calavera que tenemos acá. Bueno, no interrumpamos la introducción del programa. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Yo soy Grecia. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 120 tantos minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Ay, iniciando esta espantosa semana, tenemos un programazo para esta noche. Ahorita les decimos de qué se trata. Antes de que salga corriendo, Luis, qué bien que estás ahí en los controles. Se me voy a gritar porque se atravesó el tren a Rosa. Si no, ya ¿en serio? Sí. Qué raro. Y viene acá por este lado de Naprap. Ajá. Se le atravesó el tren. Pusiste el puente, por favor. Bueno, ¿Sí? Puede pasar. Bueno, ya sucedió. Pero bueno, qué bueno que estás en controles, ¿eh? Se te extraña, deberías estar en un programa completo. O sea, de muy poco, falta muy poco, ¿eh? Okay. Ya mero. Muy bien, esperamos que estés de regreso en los controles. Y pues bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a empezar con lo básico. Grecia, ayúdame con las páginas y todo eso, lo formal que tenemos que decir al principio de todos los programas. Bien, perfecto. Si ustedes quieren estar de contacto con nosotros, pues entren a www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí adivinen qué van a encontrar. ¿Qué? Adivinen. ¿Qué? ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? Ahí estará un link. El que dice welcome. Luis, aprovechando, ¿podríamos bajar los audífonos que están de este lado poquito? A ver. Pues bueno, se me hace que es el 2, creo. En www.elmundoparanormaldevane.com encontrará la webcam en vivo, donde usted al darle clic encontrará la webcam viéndonos a nosotros conduciendo. También puede charlar con los radioescuchas que se encontrarán ahí hablando del tema. Si tiene alguna duda, no dude en escribirla, ahí la tomaremos y la haremos saber aquí en cabina. Fíjate, Luis, ahorita que dices que... ¿Tienes dos dudas que también? ¿Nomás una o dos? Si tienes una duda y si tienen más, adelante. Ok. No va, que va a decir. Fíjate, oye, Luis, ahorita que dijiste que eso se escuchó extraño, la semana pasada Grecia me propuso matrimonio aquí al aire. ¿Te diste cuenta de eso? No. Sí, ¿what? Sí estabas, ¿sí? ¿No? Mi hijo, vale, te casas conmigo. Yo, what the hell. No es cierto. Así dijo. Híjole. Y luego se puso toda roja cuando lo dijo. No, muy mal tú. No es cierto. Busquen, ¿quién estuvo mal? ¿Quién estuvo mal? Grecia. Ah, tú malinterpretaste toda tu conveniencia. ¿Qué día para buscar los testigos para ver la grabación? ¿Verdad que sí? Sí, todo se graba. Sí, le dije, no, pues te perdí, invítame a cenar o algo. Y una cervecita ni nada de esos testigos. No, pues no. No, yo no tomo. Y luego me agarró sobrio, pues no. Muy difícil. Les voy a contar de qué se trata el programa esta noche. Hoy vamos a tener a los invitados de Casa Grimorio, pero ellos nos van a estar ayudando a hacer una entrevista. Porque tenemos aquí en cabina al hombre lobo. Tenemos aquí con nosotros a Marcos. Y ahorita, bueno, Marcos, hazte presente, saluda de una vez. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya está Marcos aquí en cabina, vamos a estar platicando con él sobre el nahualismo. Y todos los brujos de Casa Grimorio van a estar, pues, preguntándole preguntas. ¿Qué pasó? A ver, chicos del webcam me dicen que se escucha mal. Vamos a ver si tenemos sonido de qué lado. A ver, revisamos. Que no veo que detecte el ¿qué tal ahí? Sonido, ¿no? Entonces vamos a resetear la cosa esa. Oye, ¿sí la conectaste donde dice micrófono ahora? Claro. Bien. Bueno, también con nosotros la brujita del programa, Greni. Greni, bienvenida. Buenas noches. ¿Ya no habías venido? Oh, no, es que... Nos dejó. Sí. No, pues es que... Estás acarlándose. No, pues gajes del oficio. Gajes, segundo gajes, yo traje los míos. Lo sé, Greni. No sé qué hacer al respecto. Pues es que ser bruja, pues ya sabe, ¿no? Entonces tenemos la bruja y el nahual aquí con nosotros. Hiciste una buena pregunta, que no se te olvide, antes de que entráramos. Yo sí me acuerdo de la pregunta. Sí. Ok, pero ahorita se la hacemos llegar aquí a Marcos. Bueno, tenemos muchísimo para esta noche. Y lo prometido es deuda. Para esto yo creo que van a tener que tomar fotos. Toma fotos tú con el que tienes allá. Y lo vamos a pedir a Grecia. Yes. Que voltee el webcam para acá y luego que tome fotos de lo que está a punto de suceder. De hecho, si la aplastas y le sostienes ahí aplastado, pues, ya, exacto, pero espérate. ¿Listas? Ok. Ups. Yo le prometí a nuestro hombre lobo que le iba a traer, Aquí está. ¿Pueden describir lo que estoy sosteniendo para nuestro hombre lobo? Bien, Vane acaba de sacar una bolsa amarilla, aproximadamente de 30 centímetros, que se ve que algo es pesada. Tiene del logo algo que dice pedigrí. Y tiene un perro. Okay. Del logo. Hago entrega aquí en este momento a Marcos. Nosotros tenemos... No, si tuviéramos comida, tendríamos papitas y cosas que no tenemos. Como él no come papitas, pues le trajimos su pedigrí. Está mejor el Beneful, está más rico el Beneful. El Beneful, pues es el que estaba. A ver, viene. Beneful está mejor. A ver, vamos con la esponjita, ya la tiraste. ¿Ves cómo eres? Ok, aquí estoy. La comí. ¿Qué están haciendo, chicos? Se ve muy mal eso desde la webcam, ¿eh? Déjenlo okay. A punto. Bueno, vamos, una foto cuando estés abriendo tu pedigrisa. Es que lo vas a abrir y... ¿Quieres que la abra? No, si quieres, si no, pues sigue con las... Es que trajo las suyas. Dime cuál te gustan más. Las mías son Sainz. No puede abrir el pedigrí. ¿Necesitas un humano para que te ayude? Se hace que se está haciendo doggy para no comérselas. No, es que no quiero que salgan volando. Dame las tijeras, ¿no? Bueno, qué malo, ábrelo tú y ya se lo sí. das. Viene. ¿Cuándo has visto un perro que... A ver, si tú sabes, a ver. ¿Dónde quedó la esponjita? A ver, sin usar los dientes. Sí, ¡híjole! ¿Cómo supiste lo que yo estaba a punto de hacer? ¿Cuál es tu cara? Estoy buscando un punto face. Donde... Ahí está. ¡Oh! Ok, ya lo abrimos. Ya lo abrí, ya está abierto. ¿Ahora qué quieres que haga? ¿Qué? No, pues dime si te gustan y lo vamos a documentar esto. A ver, otra vez, pero despacito, espérate. Ok, espérame, vamos a grabar esto en cámara lenta. Voy a hacer un video de esto que voy a subir en cámara lenta, ¿eh? ¿Listo? Ahí está, espérame, ya te digo. A ver, ahí tenemos una croqueta. Va, adentro. Tiene mucha soya. Perfecto. Ok, nuestro hombre lobo está comiendo croquetas. Yo voy a subir el video. Ah, pero los lobos sí comen eso. Pues... Debe tener una chuleta o algo, ¿no? Ah, pues aquí en el... Uf, yo no oigo nada. Una chuleta, perdón, un tibón o algo, ¿no? No me escucho yo. Ok. ¿Se te fue el audio a ti? Se me hace que... ¿Le pueden bajar poquito acá? ¿Me escuchan? Yo a ti sí te escucho muy bien. Ah, bueno. Ok, bueno, vamos a poner música noticiosa, ¿les parece? Para hacer una noticia o dos. Primero, a bajarle poquito la webcam. ¿Cómo lo harías? Ya en control. ¿Pero en el tuyo no sabes cómo? Ya le bajé todo. ¿Ya le bajaste todo? Sí. Ok. ¿Entonces podemos bajar el de aquel lado? ¿El de aquel lado? Ajá. Mejor. No. Sí, no. Bla, bla, a ver, ¿quién bla, se bla, la bajó ahí? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Da. A mí se me lo veo. A mí se me acaba de pagar ahí. Ahora tú ya. Ya le bajó todo. Ahora sí, poquitito a ese nada más. Así. Ahí está. ¿Le puede controlar ahí? Perfecto. Ahí tiene el volumen para que lo controles. No. Es que entra muy fuerte para la máquina. Entonces, ¿se le puede bajar también? Sí, ya se le bajó todo. Es lo que estábamos diciendo. Entra una señal muy fuerte, no sé por qué. Pero bueno. Ok. Música noticiosa. Ahí está iniciando esta espantosa semana de lo paranormal. Así. Todo lo incógnito, lo macabro, lo desconocido, lo esotérico, lo extraño, los duendes, las hadas, los demonios, los ángeles, los fantasmas, los yeti, los sasquatch, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y más con la falta del sentido común. Nos vamos del otro lado del estudio y nos quedamos con la bella Grecia Calderón. Grecia. Muy buenas noches, queridos amigos. Espero que estén listos para esta semana. Iniciamos lunes terrorífica macabra. Y pues bueno, como ustedes saben, noticias curiosas, malas, para algunos interesantes. No sé, ¿qué tal si iniciamos? Adivinen que una joven, digamos en sí desafortunada, ya que se entera de algo terrible al cumplir los 17 años. Esta hace una visita rutinaria a su médico de cabecera y Jackie Beck cambió para siempre, es la señorita. Su doctor le informa a sus 17 años de que no le había bajado aún la regla porque le faltaban algunos órganos sexuales femeninos. Ajá, pues esta muchacha nace sin vagina. ¿Ustedes se lo habrán creído? ¿Cómo es posible eso? Una muchacha que nace... Es que ya todas quieren ser Barbies y luego tanto es así que ya sin... Pues bueno, hay una extraña enfermedad. La explicación era que padecía un extraño síndrome que el Reino Unido... se era más afectado, con unas 5.000 mujeres alrededor. Se le determina como MRKH. Este es el síndrome de que nacen sin vagina y útero. Ahora, a sus 19 años, Jackie cuenta con su experiencia como afectada por este raro síndrome, que afecta el sistema reproductivo femenino y que entre sus efectos más visibles conlleva el quienes lo padecen nacen sin útero, cuello uterino o vagina. Pues de hecho decían que las muchachas del Reino Unido eran las más guapas. Bueno, eso lo decían antes. Pero, ok, no entendí la relación con... Bueno, es que mira, la relación entre las muchachas que son muy guapas, desgraciadamente tienen que tener algo malo. Ah, como tú. Vamos a ponerte otra vez la esponja, no la vuelvas a tirar, ¿listo? Así para que no se escuche. Bien, pues cuenta Daily Mail que Beck, la señorita, lo descubrió cuando acudió a su médico de cabecera para que la tratara por unos dolores de espalda. De pasada le comentó que a sus 17 años aún no le veía... ¡Ah, te doy la primera regla! Tras varias pruebas, estas confirmaron que vayan padecía a ver de esa enfermedad. ¿Mande? ¿Vayan a ver Carrie? ¿Ya está en el cine? Ay, pobrecito, se va a poner celoso. Dilo. Bueno, este síndrome suele pasar desapercibido hasta que las mujeres intentan tener su primera relación sexual o se preocupan porque no han menstruado dentro de una edad razonable. Bueno, eso le sucede a esta jovencita que está tratando de buscar una solución. ¿Eso será triste? O bueno, para su adolescencia, donde andan las hormonas más activas, creo que va a ser un poco desafortunado para aquellas personas, mujeres, que nacen con este síndrome. Pues bueno, ¿cómo la ven esta noticia tan extraordinariamente extraña y desafortunada para algunas mujeres que en particular son del Reino Unido? Bueno, que sea más común ahí. Qué feo. Se les quita el encanto, ¿no? Sí, y ahora voy a quitar más encanto en la siguiente noticia, pero otras cosas. Descubren un cerdo con patas de gallo en Brasil. Imagínense un cerdo con patas de gallo. La veterinaria Luciana Cetún afirmó que la malformación se debe a la alimentación y al exceso de queratina. La existencia de un cerdo con dedos alargados como un ave llamó la atención estos días en Nueva Venecia, en el sureste de Brasil. La veterinaria afirmó que la malformación, precisamente la alimentación y el exceso de queratina y el mal cuidado de los animales, el medio ambiente en el que viven los animales, tanto en el manejo y la alimentación, pueden llevar de la formación a la deformación, agregó la especialista. El biólogo Tatán Borlín también se responsabilizó por la queratina. Entonces, si le damos mucha queratina y la mala alimentación a los animales, pueden ser deformados. Deformaciones en animales. Un cerdo con patas de gallo, ¿cómo se sostiene? Mira, checa, Green. Digo, pobrecito cerdito. Yo digo que se parecen más a dedos de humano, pero bueno, ya ustedes verán. Al rato lo publicamos en la página para que ustedes estén al pendiente. Pues vamos de regreso a con Vani. Así, con el endosillo que les hace tener pesadillas después del programa. Sí, así es. Vamos de retorno al estudio. ¡Vamos, Vani! Vamos a festejar el San Patricio. Gracias, Grecia. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regresar, hacemos nuestro enlace a la ciudad de... al infierno mismo, con los brujos de Casa Grimorio. Y empezamos el tema de esta noche. Un tema ahora sí muy serio. Ahorita lo estábamos cotorreando, lo estábamos haciendo en broma. Pero ahorita estaremos hablando del nahualismo. Poderse transformar en animales. Poderes de brujos mexicanos de otros países. Hoy lo descubriremos. No te nos vayas. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. Si tú apoyas al privilegio de dar, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomés, cereales, maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar en nuestros centros de acopio. Edificio Nafta Center, Galería SEC y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Don Boletón, Galerías SEC, Gas Natural y TRD Uniformes. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Y ya estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Y mientras Vane hacemos contacto, ¿qué tal si damos... Ah, ya se nos fue la línea. ¡Chin! Siempre que vamos a contestar, chicos, esperen. A ver, vamos a ver quién nos habla. Vamos a decir, malo, malo, estás al aire. Sí, bueno, disculpe, se encuentra Vane. ¿Con quién estamos hablando? Hola, ¿quién habla? What is your name? Alguien tímido, definitivamente. Híjole, se me hace que van y ya hablaron tus fans. Están enojados en cuanto yo hablo. Me han dicho, Grecia, callad, callad, chica, callad. Me han dicho. Pues bueno, ustedes si quieren conectar con nosotros, entren a Facebook. Yo sé que ustedes son bien viciosos. Ese vicio de la red social los trae consumiéndose. Entonces pongan en el buscador El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, dele like o me gusta a la página. Y ahí, ahí, encontrarán las fotos de día a día, de lunes a jueves, publicándose, para que ustedes también le den like y las comenten, las compartan, hagan lo que quieran. Si tienen alguna duda, obviamente aquí las hacemos pasar, o dudas, como dijo ahorita Luis que se nos fue. Bueno, tienen algunas dudas, escríbanlas, aquí las daremos en cabina. Y entre otras cosas, si usted quiere ver cómo estamos conduciendo y viendo a nuestros queridos compañeros que nos vienen acompañando ahora, que es la brujita Granny, y le vamos a dar la vuelta a la webcam. Creo que no. Me voy a volver contorsionista con esto. A Granny, a Marcos y a nuestra querida Mortis y Nahuatco. Nahuasco. Fíjense, Nahuasco es un nuevo compañero. Pues bueno, entre otras cosas, www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí encontrará la webcam en vivo que nos verán conduciendo. Pueden chatear ahí al mismo tiempo. Si tiene alguna duda, aquí la hacemos saber. Así es, si usted tiene alguna duda. Así es. Oye, qué lindo está Nahuasco. Vamos a hacer enfocar con la webcam para que vean a nuestro invitado. Y arriba de Mortis y Nahuasco tenemos a dos perritos. Uno se parece a Vane, que es un perro chihuahua. Y el otro representa a Marcos, que es más como un perro salchicha, labrador. ¿Qué viene siendo? El perro. ¿A qué saben las croquetas, Marcos? Yo tengo, se las doy a mi mascota, pero no sé qué saben. ¿A qué saben? Pues prueba una. No. Híjole, desde acá no voy a probar una porque soy bien nena con. Vamos a enfocar la cámara, Vane, con Gren. Que no te cuenten, hazlo tú mismo. Yolo. Yo sí sé, yo sí las he probado. Prueba una. Perfecto, ¿qué sabe? Sí, yo también. Sabe. Sí. No, espérate. A masita, cereal. Prueba una. Es más, tienes dos opciones. Tienes pedigrí. Aquí tengo papitas, no, gracias. No, no, estoy llena. Ay, oh, lástima. ¿Es de las mías o de las de pedigrí? Pues bueno, regresando ya. Bueno, Ana, ¿cuál regresando? El tema, no, que la pruebe ya. Sí. Yo quiero, y lo voy a tomar video también a Grecia. No, chicos, no. Sí, de las otras. Comete una de estas. Es que esa semana. Miren, no es si la fresa, pero no. No, chicos, no, como. ¿Cómo? Oh my god. Saca las pedigrí. ¿Te gustaron más? Las pedigrí están muy duras, ¿sabes? Sí, y saben raro. Les falta sal. Ok, vamos a tomar video de esto. Les falta todo. Grecia comiendo croquetas. Exactamente. ¡Nombre! Sí. ¡Nombre! ¿Cómo no? No, voy a salir sana de este programa, no quiero. Ok, ahí está. Híjole, espero que oye, no te salves. Oye, ahorita hablaron a alguien que no quiere hablar conmigo. Ya sé quién es. Vamos a darle malo. Ese es Josué, pero espérame, antes de que entremos, a ver, decía, ¡Una! No, soy bien fresa, voy a decir que no. No. Son como las abritas, no puedes comerte una. Pues por eso no como ni la primera. Ay, Grecia, híjole. Ay, Grecia. Te desprecio. No, me desprecio. Se pone a levantar llantas de tractor y no puede comer croquetas. ¿Sí? ¿A poco sí? ¿Sí? ¿Qué? Y levantas llantas de tractor pero no puedes comer una croqueta. ¿Por qué no eres normal, Grecia? Es que mi fuerza la agarro de otro producto. Bueno, vamos a dar la bienvenida. En este momento se está enlazando con nosotros desde la ciudad de Cuernavaca el maestro de Casa Grimorio, director Josué Velázquez. Josué, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Según yo, ahí estaba. ¿Sí está? A ver, Josué, ¿me escuchas? Manifiéstate, Josué. Manifiéstate. Bueno, más tiempo para hacer que Grecia coma croquetas. Órale, pues. No, yo sé que Josué está ahí. ¿Dónde está? Un, dos, tres, toca la pared. Híjole, qué malo. Es que mira, ¿sabes qué? Se ofendió porque preferiste darme de comer croquetas a que atender la llamada. Así que eso fue lo que pasó. Oye, dicen que te comas una croqueta, Vane. Vamos a enfocar a Vane comiéndose una croqueta. Deja, según yo habías. Sí, sí, hay según que yo subí el video en cámara lenta, parece que no funcionó. Déjame, lo agrego de nuevo, a ver si ahora sí ya va en cámara lenta. A ver. No se quiere compartir en cámara lenta, no sé por qué. Es que eres tú tocando un teléfono, ¿qué más da? Eso es. Eso es, precisamente. Va a tener que tomar clases. Dice que pregunta que si está en línea. A ver, Josué, habla con nosotros. Di algo. A ver, Josué. Bueno, malo. Uy, ya no, ¿verdad? Entonces reseteamos el teléfono para que nos vuelva a marcar. ¿Ya se colgó? Sí, ok. Pues vuélvenos a marcar, Josué. Ahorita va a llegar. Nos va a escuchar como en un minuto y luego ya nos va a marcar. El retraso que llevamos. Ok. ¿A qué saben las croquetas? Todos estamos comiendo croquetas, menos tú. ¿Quieren? Esa no, la otra. No, de las pedigrí. Sí, de las pedigrí, Vane. ¿Estás viendo que te comes un pedigrí? ¿Quién es de los pedigrí? De las pedigrí, no, de las pedigrí. Es una regla del programa. ¿Y por qué Gris así puede comer el pedigrí, tú, no? Por eso, precisamente, en el programa yo empecé haciendo las cosas. Conforme fuimos avanzando en el tiempo y conforme se fue entrando más gente al programa, es como la escalera de la jerarquía. Tú sí, se la cree. Mejor que pongan la cámara viendo a Granny. Oh, Vane, te desprecia. Ves que íbamos a enfocarte a comerte una croqueta de pedigrí. Yo me como una croqueta. No. Ok, los dos, al mismo tiempo, Grecia. Nunca lo hago. Corazón. Los dos, al mismo tiempo. Grini, hagamos juntas. 1, 2, 3. ¿Miedo? Mira, Vane. Estoy diciendo que sí lo hago, pero al mismo tiempo. Desde 1993. Tengo entendido que el bullying no funciona en mí. Y el decir miedo o gallina no funciona. Así que, cómete tú una croqueta. Tenemos un montón de viewers ahorita y te quieren ver comer una croqueta. A ver, viene el pedigrí. Ahora sí, saludos a todos los del chat. Qué gran alegría que estén todos ustedes. Mira, te voy a sacar las croquetas del pedigrí. Voy a poner una aquí. Genial. Bueno, tres, hay tres. Vamos a ver. Ah, mira, son de diferentes sabores. Grecia, ¿sabes qué sucede Grecia aquí? Esas croquetas son para adulto, no me corresponden. Para ti sí. Oh. Nosotros somos jóvenes. Sí, así es. Creen y yo no contamos. ¿Cuántos años tienes, Grecia? Hay diferentes sabores. Tienes como unos 20, ¿verdad? Déjame los muestro. Estos acaban de salir de la bolsa del pedigrí, en lo que se enlaza nuestro buen amigo Josué Velázquez. Ven, Grecia. Una cada quien. Una. Sale. Sale. Ok, ahí va. Para todos los que están viendo la va a comer por televisión. Para todos los que están aquí en el webcam. Ok, tiempo. ¿Cuál escoges? ¿Esa? Voy a escoger la misma sí, que tú. Tiene forma de X. Una X. Ok. Tiene forma de X. Pero sí. Es en serio, Grecia, ¿eh? Sin trampa. Sí. Sin trampa, a ver. ¿Crees que yo haría trampa? Sí, creo que harías trampa. Sí. ¡Ah! Hizo trampa. Se la metió en la boca. Ay. Y la rejurgutó y la se la va a volver a comer. Y así como trampa, un perro. Hiciste trampa. Oye, ¿qué tipo de perro es ese? Es un hombre lobo, pero tú hiciste trampa. El... Grecia, me acabas de decepcionar. Acabas de perder como 20 fans ahorita en el chat. Malo, Josué, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches. Un saludo a todos los que te acompañan, a Grenia, a Grecia y al hombre lobo. Sí, ya buenas estamos. Estamos listos. Y a ver, yo voy a pedirle a Rosy, creo que soy el número 2, creo, en los audífonos para que me baje poquito, por cualquier cosita, porque los tengo muy, muy fuertes. Se me hace que soy el 2. Oh, sí, Vane. A ver, permítame. ¿Qué pasa, Rosy? A ver, dale. Entonces no soy. A ver, otro. Bueno. Ajá, a ver. ¿Sí? Ahora ya no me escucho. Ok. A ti sí te escucho bien. Ok, vamos a continuar así. Y pues bueno, teníamos este programa ya desde hace tiempo, Josué, hace 2 semanas exactamente, que dijimos que íbamos a estar platicando con Marcos. Marcos, la persona que nos ha llamado aquí al programa y nos cuenta que es un hombre lobo. Y digo nos cuenta porque lo dije la vez pasada, lo conozco nada más de las veces que se ha presentado a los eventos del programa y con las llamadas de teléfono. Yo nunca te he visto convertirte en un hombre lobo o en un perro o en un lobo o en lo que te conviertas, Marcos. Mm. Tú me has dicho a mí en algún punto que te he visto ya convertido, pero no me ha tocado ver ahora sí que el proceso, ¿verdad? Ajá. Entonces, quiero aclarar esto. Estamos ahorita, bueno, yo quiero saber si realmente es un hombre lobo, Josué. O sea, no te digo que sea ni que no sea. O sea, yo le doy el beneficio de la duda y estoy muy abierto a esto. O sea, puedo aceptar que lo sea, pero después de la plática que tengamos, obviamente, ¿no? Con él. ¿Cómo ves? Por supuesto. Esta noche también nos acompaña el maestro lobo plateado, señor Carlos Gamboa. experto también en el manejo de energías, y bueno, él es una autoridad para que nos hable también del nahualismo. Y obedeciendo a tu convocatoria, bueno, pues estamos aquí reunidos para poder conversar con Marcos y en base a esta charla poder ir determinando sus orígenes y pues todo esto que es pues realmente sorprendente. Y es que conocer, estar frente a un licántropo, como él nos lo comenta, pues es muy interesante, Vane. Ok, vamos a saludar a Carlos Gamboa. Carlos Lobo Plateado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí nuevamente, Vane, saludándote después de algún tiempo que estuvimos platicando, pero así estamos es. A tus órdenes. Así es. Así de entrada, Carlos, me imagino que ya te contaron, ya te pusieron al tanto con Marcos, ¿verdad? Con la historia de Marcos. Ya más o menos sabes cuál es la situación, ¿verdad? Sí. Sino para hacer un resumen ahorita. No, sí, ya lo sé. Con lo que acaban de platicar ahorita, nuevamente es refrescado. Ok, y ya nada más quiero agregar otra cosa. Yo sé que la gente que nos escucha seguido ya lo sabe, pero por si te has perdido algún programa o, no sé, que te hayas, a veces que no pones atención o algo, ha habido diferentes ocasiones en las cuales, y de estos sí puedo yo decir que sí, o sea, aquí no te puedes decir, pues dicen, no, aquí sí, yo te digo sí. Ha mostrado pues habilidades, híjole, psíquicas, o ¿cómo le llamarías tú, Marcos, a esto? Supernaturales. Supernaturales, bueno, de las palabras del mismo Marcos. Él dice supernaturales, yo psíquico, pues sí, sería supernatural. Y pues ha demostrado cosas de una manera muy acertada. Eso sí lo puedo atestiguar yo. Entonces, nada más para que sepas eso, Carlos. O sea, es extraño el personaje que tenemos aquí. No sé si estás viendo el webcam o no, pero pues sí es extraña la personalidad de Marcos y toda pues la leyenda, ¿no?, que viene detrás de él desde que nos empezó a marcar. Bueno, dicho todo eso, me gustaría iniciar y me gustaría que iniciáramos con preguntas tanto de ustedes en Casa Grimorio como de las personas que están acompañándonos a través del chat. Todas las preguntas, ya saben, del chat las hacemos llegar aquí a nuestros invitados. Entonces, pues quiero empezar contigo, Josué. ¿Cómo crees que sea la mejor manera de darle inicio a esta plática? Pues conocer sus orígenes, cómo se dio, él cuenta, bajo qué experiencia se dio la primera transformación, qué le hizo a él descubrir que él era un teriantropo. No, pues yo nací así nací, no era una cosa que me convertí. No es una cosa así de que me mordió un lobo y ya me convertí en lobo. Yo así nací y así he sido desde antes que nací. Por eso, ¿pero cómo te diste cuenta de esa habilidad? Porque así soy, mi espíritu va viviendo de cuerpo en cuerpo. Cuando este cuerpo, o sea, cuando yo me muera, como Marcos, mi espíritu va a seguir en otro cuerpo, va a reencarnar. ¿Entonces dirías que tienes un espíritu de un lobo y no humano? Pues, o sea, el espíritu sí es de lobo, va brincando de humano en humano. Okay, de humano en humano. Sí. Eso, pero de qué manera, o sea, cuando te mueres te pasas al cuerpo de alguien que va a nacer o de alguien que ya nació o porque no, es preferible antes que nazca. Antes que nazca. Sí. Eso sería algo así tipo Dalai Lama, ¿eh, Josué? Pues algo tendría así que ser, ¿no? Pero aquí tal vez podemos hablar más de lo que es la reencarnación, ¿no? Algo que es muy importante dentro de la licantropía, bueno, porque pues el término existe y ha sido tema de discusión desde hace siglos, ¿no? Porque además el término, entendámoslo, habla que es un hombre que tiene partes o espíritu de un animal, ¿no? Tendríamos que conocerlo así, entenderlo de esa manera, porque pues un animal no tiene una conciencia desarrollada, una inteligencia tan desarrollada que permita habilidades como el habla, por lo tanto requiere forzosamente la mezcla entre el cuerpo y la mente humana. Entonces, a partir de ahí, por eso digo, pero el aspecto fundamental, aparte de que alguien se diga licántropo, es el proceso real físico de la transmutación o de la transformación, ¿verdad? ¿Eso te ocurre, Marcos? Sí. Cada 25 a 30 días tengo que convertirme en lobo. O sea, ¿tienes o te ocurre? O sea, ¿si es algo que tú por ti mismo lo logras? Sí. Es decir, es a tu libre voluntad. Si no lo hace uno, Pasa. A fuerzas le pasa a uno. Porque es como una necesidad. Se tiene uno que convertir para poder como resetear el cuerpo. Porque maestro, se... Carlos, ¿qué le preguntaría? Sí, bueno, es que de, por lo que él está comentando, hay una diferencia muy grande en lo que es el Nahual. Así es. Con lo que es la licantropía. Así es. Porque el mago, el chamán que puede manejar el Nahual, lo puede manejar a voluntad, porque el espíritu del lobo está con uno y uno le da entrada a su cuerpo para transformarse en medium y utilizar la fuerza del animal para sanar. Pero entonces, cuando se utiliza la licantropía como él maneja, de que cada determinado periodo de tiempo el espíritu del animal entra en su cuerpo sin que él pueda evitarlo, entonces estamos hablando de una parte oscura en la cual ya hay una diferencia muy grande con diferencia al nahualismo. Ok, aquí ahorita vamos a empezar a preguntar sobre las diferencias de nahual y licántropo, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros. Hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Tenemos casa llena aquí con nosotros. Pues está en cabina Marcos, el hombre lobo. Está con nosotros la brujita del programa, Greni. Está, pues, Grecia y Vane, como ya se la saben. Estamos aquí, como siempre. Y desde las puertas del mismísimo infierno están los invitados de Casa Grimorio, que vienen siendo Josué Velázquez y Carlos Gamboa, Lobo Plateado. Tenemos una llamada de Estados Unidos. Vamos a tomarla. Vamos a ver quién quiere hacer pregunta. Y decimos, malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Sí. Bueno, voy a una pregunta. ¿Va a ser el maestro Albita en la radio? No, no va a estar en esta ocasión. Él se encuentra ahorita en Chicago. Por eso no pudimos hacer enlace. Él está haciendo obras. Lamentablemente no pudimos tenerlo. Qué bueno. Pues es que él me hizo un trabajo, ¿no? Y pues nomás mándale saludos y que agradecerle que me haya ayudado. Muchas gracias, no le vamos a... Mi nombre es Sergio y creo que él me conoce nomás. Saludos, por favor. ¿Cómo no, Sergio? Pues muchas gracias de parte de todo Casa Grimorio. Muchas gracias. Ah, pues creo que yo perdí contigo por internet, Sergio, de Facebook. Así es, pues qué bueno que te digo aquí. Y pues me ayudó mucho, en serio me ayudó mucho el maestro Albita. Y pues levantó mi fe, en serio, me quedé sorprendido. Y como quiera, muchas gracias, José, por lo que estás haciendo, en serio. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por reportar. Pues ahí está, gente que ha trabajado con ustedes, que queda pues contenta. Qué bueno, qué bueno. Así es, sí, muchas gracias, Vane. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces estamos hablando de la licantropía o del nahualismo. Parecen ser cosas diferentes a lo que estoy escuchando. Yo pensaba que era lo mismo. Y ahorita me estoy enterando que no. Entonces, nahual contra licántropo. Ahorita nos dice Lobo Plateado de que el nahual, el que viene siendo nahual, el clásico mexicano que conocemos, que lo puede hacer a gusto, el cambiarse cuando él quiere, a diferencia de Marcos. Pero es que Marcos nos ha expresado en otras ocasiones que él se puede cambiar, no nada más en esa fecha, ¿no? Que lo puede hacer en otra, cuando tú quieras, lo habías cuando mencionado. Cuando quiera, pero... Bueno, porque ahorita estamos en fase de luna llena, ¿verdad? Y si nos remontamos a la mitología, pues es donde ahorita están más influenciados, ¿no? Oh, sí. No, es que mira, la luna es más bien como nuestro chat room. Ahí nos ponemos a platicar con todos los lobos del hemisferio. Mandamos nuestros llamados a la luna y rebota en la luna. Y en todo, donde se mira la luna, todo lobo, todo hombre lobo, ya sabe lo que estamos pensando. Entonces, cuando, sí, como aquí, lo que está pasando aquí en este estudio, en menos de 12 horas ya el chisme ya está en todo el planeta. Y Marcos, ¿a qué otra, cuál es tu función primaria? ¿A qué te dedicas? Bueno, nosotros nos mandaron aquí a este planeta para protegerlos a ustedes, los humanos, de ustedes mismos. Porque usted, lo que pasó, que en el último planeta que estaban, lo destruyeron, casi lo destruyeron. Entonces los trajeron aquí cuando eran bebés. Y nosotros nos trajeron para ayudarlos. Pero con el tiempo, el lobo y el hombre se fueron apartando. Y entonces los humanos comenzaron a usar los lobos y los comenzaron a hacer perros. Entonces ya no necesitaban al lobo. Entonces ya nos convertimos como en el enemigo, villano de la historia. Entonces ya no nos aceptan como nos aceptaban antes. Miren, aquí hay dos términos muy importantes que tendremos que discutir: lo que es la transformación real que da un Nahual, y lo que es lo otro es la simbología. Y es que existe dentro del estudio sobre este fenómeno lo que es la transmigración de almas, ¿verdad?, que puede tener un maestro chamán, que hablando del nahualismo, y la otra que es la palingenesia, que es pues la transfiguración que hace un hombre, no a voluntad, sino por alguna influencia espiritual de algún animal, la que se le incorpora al cuerpo y provoca pues la... ¿Cómo se llama eso último que mencionaste? Palingenesia. Ajá, esto se le llama así al fenómeno de que el espíritu de un animal, ¿verdad?, no necesariamente un lobo, se incorpore a la materia, al cuerpo pues físico de una persona. Pero es que también existe lo que es la licantropía clínica, ¿verdad?, que es que la persona adopta las capacidades, adopta las supuestas habilidades del lobo y actúa como él, pero siempre va a estar limitado a su forma física, ¿verdad? En varios estudios se ha determinado que la mayoría de los licántropos pues tienen pues esa idea simplemente arraigada en la mente. Se han hecho estudios en donde mediante una reprogramación a la gente se le empieza a hablar sobre el comportamiento de un lobo, por ejemplo. Entonces, cuando está la persona en supuesta posesión, está bajo la posesión de este espíritu, actúa en base a lo que los médicos le dijeron que hacían los lobos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se determina que pues eso solamente ocurre en la mente del individuo, no es real. A diferencia de un Nahual, como bien lo decía el maestro Gamboa, que ahorita no lo va a platicar, pues el aquí se ocurre a libre voluntad, ¿verdad? Y todo está totalmente... destinado a la sanación, a varias cosas, no muy importantes. Cuando ya una persona es posesa por alguna entidad, pues como bien decía el maestro Gamboa, pues ya hablamos de cosas más oscuras, cosas que ya no tienen que ver tanto con una naturaleza blanca. Okay, yo quiero hacer una pregunta para Carlos, para Lobo Plateado. ¿Eres un Nahual? Sí, yo soy Nahual, soy chamán, y como parte del chamán, tengo la capacidad de transformarme en animal y utilizar el poder del animal para, en un momento dado, digamos un ejemplo, pasar al mundo espiritual y ayudar. O sea, el Nahual es la capacidad de transformarse de hombre en animal y a voluntad regresar a la forma humana. Así. ¿Sí? Obtener el poder que el animal nos proporciona, pues para ayudar. Ok, pues... yo tengo aquí, ahora la cuestión es para los dos, ahora sí, tanto para el Lobo Plateado Carlos como para Marcos, nuestro licántropo aquí presente. He insistido mucho en que yo quiero ver una transformación, quiero ser testigo de... Marcos me dice que no, porque lo voy a grabar. Yo le he dado mi palabra de que no sería así. No sé si tú en algún momento has permitido que alguien sea testigo de tu transformación, Carlos. Bueno, yo cuando he practicado exorcismos aquí en mi casa, tengo que obtener el poder del... no es un mote el que yo sea lobo plateado, ¿sí? Cuando logré lo que se le llama la consagración dentro del chamán, el chamanismo, el ser que entró en mi cuerpo fue un guerrero lakota que se llamaba Lobo Plateado. Él era un gran guerrero y era un gran chamán. Entonces él es el que entra en mi cuerpo cuando yo lo deseo y cuando tengo situaciones apremiantes, y entonces me da la fuerza para practicar situaciones difíciles, como es el obtener el poder para hacer un exorcismo. Ok, entonces en tu caso el sí ser... me han grabado, no, yo no tengo ningún empacho en hacerlo. Realmente ahí obtengo el poder, no me transformo en lobo, ¿sí? Ok, una pregunta, entonces en tu caso el nahualismo, lo estoy escuchando que es algo así como los fidencistas que habíamos platicado, Josué, de una canalización de un espíritu de alguien más. Pues sí, exactamente, solo compete a la gente iniciada en estos conocimientos, pues el poder controlar esta fuerza. Realmente aquí hablamos de la transmigración de almas, de fuerzas espirituales que se incorporan en ciertas materias. Entonces vamos, nada más quería aclarar eso porque quería saber si era parecido. Dices, Carlos, ¿sí? que te han visto, te han grabado, ¿verdad? ¿Sí? Durante la transformación. ¿Sí? Ok. ¿Cómo pudiera yo ver uno de estos videos? Ya tengo una parte de un video de un exorcismo que hice aquí en la casa, y esto lo hice a propósito porque era el fin de un diplomado que yo di. Entonces, por curiosidad, llegó una persona que estaba afectada y le dije a mis alumnos: va a venir esta persona afectada y quiero que por favor me graben, como pues también como cuestión didáctica, ¿no?, para que ustedes vean cómo se hace un exorcismo. Y la cuestión fue muy fuerte, y en ese caso di permiso para que me grabaran. Tengo parte de esa grabación. Ok, pero ¿es un exorcismo o es una transformación a un lobo? No, yo en este caso me convertí en medium y dejé que entrara el espíritu del gran guerrero en mi cuerpo para poder hacer el exorcismo. Ok. Pero aquí lo que yo estoy platicando o cuestionando o buscando más bien es el poder ver yo con mis ojos, así yo quiero saber de una transformación física de una de un hombre a un lobo o a un hombre lobo o a lo que sea, no tiene que ser un lobo, ¿verdad? Yo quiero ver un nahual, pues, yo quiero ver una persona que se convierta en lo que sea, o sea, quiero verlo. Y no me importa si no me dejan grabarlo para los programas, para la tele, para el radio, no me importa. Yo vendría y contaría la historia, y ya la gente sabrá si me creo o no, pero yo quisiera verlo, y es lo que pregunto. ¿Te han grabado en una transformación a ti? No, en ese aspecto no me han grabado. Cuando he trabajado a distancia, que me dicen, digamos, en Chihuahua, en Monterrey, donde me piden ayuda, yo en la noche hago mi transformación y entonces hago el viaje sideral, que se le llama. Entonces sale mi el espíritu de mi cuerpo transformado en nahual y lo dirijo a donde tenga que ayudar, y ahí es donde sí aparece. Okay. Ahora con Josué. Josué, ¿por qué es tan difícil el poder conseguir esta? Pues a lo mejor tú lo has visto, ¿verdad? No sé. Pero para mí, ¿por qué se me hace tan difícil poder conseguir esa...? Bueno, porque partimos del principio en que pues son secretos muy arraigados dentro de los maestros nahuales. La transformación es un lapso en el tiempo y en el espacio, Vane, que está negada. Incluso aunque algún maestro se postrara frente a las cámaras, hay cosas que no van a poder percibir. Si me explico, esto obedece pues a varias reglas espirituales, que es un poco complejo nombrarlas. pero lo que sí se ve, o sea, es verdad, tú vas a poder ver al Nahual transformado, pero este proceso en del desprendimiento del espíritu, es imagínate que es como una pantalla de plasma, una cosa intangible por donde sale el espíritu, y al salir a atravesar esa pantalla, sale ya incorporado en este animal, ¿no? En lo que es el Nahual. Okay. Pero sí es difícil, eso sucede mucho también dentro de la brujería. Mira, okay. Antes de entrar en ese punto, tenemos que hacer una pequeña pausa. En lo que nos vamos, quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo que nos están escuchando en este momento, los Mortems, que van con el nombre también de Nahual Lobo Negro, así se identifican en Facebook. Órale, vamos, saludo. Y venimos, no te nos vayas. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... El STIR, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, similares y conexos de la República Mexicana, sección Ciudad Juárez, Chihuahua, celebra este 22 de noviembre su 67 aniversario. Y por tal motivo, festejamos igualmente el Día del Locutor, Operador de Radio y Televisión, Continuista, Operador Grabador y Técnico de la Rama de la Comunicación. ¡Felicidades! STIR, Sindicato de Vanguardia. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Nahualismo, tenemos a dos nahuales. Uno lo tenemos aquí, bueno, a un licántropo y a un nahual. Uno lo tenemos aquí con nosotros, otro está en la línea. Y tenemos gente que se quiere comunicar con nosotros. Vamos a la línea número 2, por favor. Decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo, malo, al aire. Hello. 1, 2 y 3. ¿Cómo van en el chat? ¿Qué preguntas tienen, Granny? ¿Tú qué tienes ahí? ¿Qué es lo más recurrente? Solamente me están pidiendo Pringles. Ok, bueno, quieren Pringles. Así son los del chat. Sí, bueno, ok. Entonces, estábamos ahorita platicando sobre que no cualquiera puede ver esta transformación y estabas a punto de compararlo con la brujería. Continuamos de ahí, ¿te parece, Josué? Sí. Te decía que hay varios fenómenos, incluso en donde yo mismo para el canal de Grimorio he querido grabar ciertos aspectos espirituales, y por una rara razón, verdad, extraña, hay cosas que no aparecen en la cámara, ¿no? Pero te digo, esto obedece a reglas espirituales. Esto sí debe quedar oculto de acuerdo a las creencias. Los mexicanos no son los únicos que practican nahualismo como religión o como una forma de estudio. En Norte y en Centroamérica o en África Occidental es común ver que hay rituales de iniciación en donde se captura un animal, ¿verdad? Y entonces se le entrega al nuevo sacerdote, que a partir de ahí entonces podrá tomar esa forma. Es un proceso a veces de éxtasis en donde el mismo individuo, o sea, el mismo Nahual, pierde por lapsos de segundos la conciencia mientras se da este efecto. Pero es real, por supuesto que es real. Cientos de historias que conocemos en México, sobre todo en donde la gente se topó de frente con un Nahual, pues habla de eso, ¿no? Del poder de la transmutación. Okay, empiezan a entrar las preguntas y me pregunto, okay, quieren saber, Marcos, que nos cuentes, cuando te has transformado en lobo, ¿qué haces? ¿Por dónde vagas? ¿Vas al monte? ¿Vas al bosque? O sea, ¿qué haces? Pues normalmente ya ahí en Socorro tenemos un powwow. Y pues ahí nos juntamos todos. Y es ¿qué es un powwow? Pues en términos de los nativoamericanos, es como una junta de todas las tribus. Entonces, todos los clanes, ahí pues más bien todos los taílos de aquí de Socorro, ahí nos juntamos. Pero hay veces que nos visitan desde Omaha, desde las decoras de... ¿Pero vienen en avión o se vienen transformados hasta acá? ¿Cómo le hacen? No, nos vemos en jaulas de perro. No, ¿en serio? No, pues en avión, en carro, ¿cómo? ¿Y se transforman aquí? Sí. Ok. Nos juntamos aquí, tenemos... ¿Tienen contacto con lobos de México, por ejemplo? De todo el mundo. Y esa es otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cuántos lobos hay en la República? ¿Cuántos, si sabes cuántos hay en el mundo? O sea... En el mundo hay como unos 5,677 por ahí. ¿Qué exacto número? Por ahí. Que todavía viven. A ver, déjame apuntar. Entonces, en el caso de Marcos, ya entendí que tú me dices que naces con esta habilidad, que has poco a poco te vas aprendiendo a manejar esas cuestiones. Pero, ¿y cómo se le da entonces la cómo es tu relación directa con el mundo de ese sistema de cosas? ¿Cómo es la interacción con tus iguales? A partir de cómo se da el contacto, por eso era mi pregunta, ¿cómo te diste tu cuenta de esto? O sea, tú desde que tuviste conciencia ya sabías que eras un Nahual. ¿Cuál fue tu primera hazaña? ¿Para qué te ha funcionado esto a ti? Pues no tenemos ni una así como un fin de que tenemos que tener cierta experiencia, ¿no? Es que nomás somos lo que somos. Es como si ustedes les preguntara qué es... ¿Por qué son humanos? ¿Por qué están en este planeta? ¿Tú tienes hijos? No, ahorita que yo sepa, no. ¿Cachorros? Sí puedes procrear entonces. ¿Cachorros tampoco? No. No. Que yo sepa, no. ¿Puedes tenerlos, como pregunta Josué? Claro que sí. ¿Sí puedes? Sí. ¿Y un hijo tuyo saldría como tú? ¿O sea, heredaría estas habilidades? Si hay un espíritu... que estás descarnado y necesitamos un cuerpo, sí. Por eso, entonces, ¿cómo nos platicas? O sea, entonces, sí existe una transformación física como tal, existe el crecimiento de vello facial en manos, cosas así, sí existen el alargamiento del rostro. De hecho, es una de las preguntas, precisamente, Josué, déjame la leo tal cual. Dice, ¿cómo se ven físicamente? ¿Es como la película El Hombre Lobo en París, así grandes, parados en dos patas, o se ven como lobos normales? No, mira, haz de cuenta Arnold Schwarzenegger con la cabeza de un lobo. ¡Ah! No sé. Sí. O sea, ¿sí existe la transformación física en ti? Sí. ¿Sí escuchaste esa parte? Sí, sí, sí. Que sí existe la transformación física en ti. Sí. ¿Sí? Me pongo más, como se dice vulgarmente, más mamey que lo que soy. ¿Y por qué se da esto? O sea, ¿cómo es que ocurre? Pues es como el metabolismo de uno, es como una mero, así una, ¿cómo se dice? Metamorfosis. Metamorfosis, así del cuerpo. Se pone uno un poquito más grande, más alto y un poquito más fuerte. Superman. ¿Cómo explicarías entonces tú estos cambios físicos tan drásticos? Por ejemplo, cambiar de estatura, de complexión muscular... Porque no solamente hablamos de que hay una inflamación a nivel celular, ¿no?, del cuerpo, sino existe crecimiento óseo. ¿Cómo lo explicas? Pues es natural, es algo que nunca me he sentado a pensar, pues, ¿qué está pasando? Pasa. Es como ustedes viven su vida día tras día y no se dan cuenta de lo que están hecho. Es como si yo... ¿Y tienes conciencia de lo que haces? ¿Sí? En esos momentos. Sí. Yo sé dónde me lo estoy, qué pasó, qué hice. Exacto. A quién vi. Habías mencionado que es lento el proceso de la transformación. Sí, depende tu nivel. Sí, ahorita como está la luna tiene que ver algo. Algo. Sí. Bueno, es que mira, como dije, tenemos que convertirnos cada 25 a 30 años, digo. Días. Entonces, como nos juntamos todos al mismo tiempo, como que nos sincronamos para decir, okay, vamos a esperarnos hasta la siguiente luna llena para seguir la leyenda. Okay, estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña identificación. Vamos y venimos, tenemos más preguntas para Marcos y también tenemos